Y hoy temprano dábamos esta noticia que se incendió una vivienda a partir de una cuestión eléctrica. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con Gustavo Cora para tener alguna precisión al respecto. Gustavo, Marcelo Tiñano te saluda. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Bueno, a partir de esta noticia que hoy se conoció que una vivienda se incendió, tenían allí una zapatilla que alimentaba eléctricamente a un equipo de música y también a una heladera, hizo un cortocircuito y finalmente todo se prendió fuego, perdieron absolutamente todo. Y queríamos saber tu punto de vista como electricista y esta pelea que están teniendo todos los electricistas en esta provincia de La Pampa para hacer su asociación y reglamentar de alguna manera que las instalaciones eléctricas sean de otra forma y haya una mejor calidad para que este servicio se preste como se deba prestar, digo, allí en cada una de las unidades habitacionales, y no haya estos inconvenientes serios que a veces, tal vez por ignorancia o tal vez por vaya a saber qué, suceden estas cosas. ¿Qué dirías vos? Sí, en realidad te comento que el tema de la asociación viene hace bastante tiempo, o sea, hace 12 años que estamos conformados como asociación y en ese transcurso de tiempo hemos logrado la personería jurídica y bueno, después los objetivos más claros de la asociación son justamente bregar por la seguridad eléctrica en la provincia y sobre todo en Santa Rosa y hacer que la municipalidad, que es el ente que regula las propiedades adentro, tenga un registro de instaladores electricistas idóneos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estaríamos calificados para hacer instalaciones eléctricas en la parte de ejecución. Es decir, no nos olvidemos que hay profesionales, que son los ingenieros, los técnicos y los arquitectos, que son los que hacen el proyecto y los planos, y eso va a obras particulares de la municipalidad para aprobarse, ¿verdad? Una vez que está aprobado el plano y que sale de ahí todo visado con la visa, digamos, de los que entienden en obras particulares y que sacan todo bajo la norma EA, que la EA, la provincia está adherida desde los años 90, una vez que sale de ahí, donde se pierde, digamos, el eslabón, donde se rompe, es en la parte de ejecución, que es una parte muy importante de la construcción. De ahí es donde justamente en la construcción pasa lo que pasa, que ejecuta gente que por desconocimiento a las normativas justamente de la EA se producen instalaciones incorrectas. Y bueno, llegamos a esto que vos estabas comentando justamente de pérdidas materiales y pérdidas de vidas humanas, que es lo más grave. Eso es, digamos, una apreciación general en cuanto a la problemática de hoy en día en Santa Rosa y por lo que nosotros estamos luchando. Claro, una cosa sería que la construcción de una vivienda sea hecha eléctricamente con estas normas que vos mencionás. El otro tema también es, a partir de eso, esté bien hecho la instalación eléctrica o no, la creencia de que cualquier cosa alimenta cualquier cosa y si tiene electricidad, dale, enchufalo y dale. Y esto pone en riesgo no solamente, digamos, cuestiones de bienes, sino también de personas, porque la cuestión eléctrica es un tema demasiado serio como para subestimarlo, ¿no? Sí, es decir, mirá, haciendo las cosas correctamente, que los pasos se den en los escalafones que corresponden, yo creo que la cadena no se rompería nunca, porque cuando se va a ejecutar una instalación eléctrica, la cual está bajo un proyecto hecho por un profesional, con los cálculos adecuados y todo, es imposible que adentro, una vez que uno ejecuta, ese profesional, como ya ha sacado todos sus cálculos y ha intervenido en su proyecto, sería imposible que se hagan las cosas mal. Lo que pasa es que adentro de la propiedad, el problema es que no hay inspecciones y nadie sabe lo que se hace. Es decir, lo puede ejecutar cualquiera adentro. Alguien que a lo mejor más o menos entiende, ya lo hace, y lamentablemente no hay nadie que regule eso. Ese es un punto fundamental. Después podemos ahondar en cuestiones técnicas, pero digamos, en la apreciación del sentido común, ese sería el punto básico. No romper con esa cadena que va desde el principio, que es cuando yo compro el terreno y pido la bajada de electricidad, hasta que termino mi vivienda. ¿Está? Yo creo que nosotros estamos convencidos de que hay que empezar a mejorar eso, y la mejor forma es hacerlo consensuando conjuntamente a los que nos compete. Nosotros como asociación y los entes como la municipalidad y la parte educativa de la como viene a ser la escuela de formación profesional, que es la escuela técnica, para capacitar a la gente. Es decir, es todo un núcleo, todo un conjunto. Y todo es un cuello de botella que termina justamente donde empezamos el diálogo, en que las cosas, si no se hacen bien y no tienen esa cadena, digamos, con los eslabones uno al lado del otro, es donde terminamos como terminamos, con incendios, con vidas humanas o cualquier otra cosa que pueda ocurrir en lo que ya sabemos que es la parte eléctrica. Hablando de sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, digo, pensando en esta cuestión de cargar a una zapatilla, que no es ni más ni menos que varios enchufes que alimentan ciertas y determinadas cosas, uno también tiene que pelear, y me parece que este ha sido la cuestión, que alimenta alguna cosa que no es de buena calidad. Y allí puede producir un incendio todo eso. Sí, justamente los materiales certificados son los que los conocen los instaladores electricistas. Entonces, por eso, cuando el instalador electricista va a ejecutar, hace un listado de materiales y le pide al cliente que cuando se acerca al mostrador todos los materiales sean certificados con las normas correspondientes, que sean inífugos, que se corresponda a las secciones de los conductores a tal cual dicen, no comprar cosas por online que son un regalo prácticamente y que en algún lado está la trampa. Hay muchas cosas que la gente por ahí desconoce, el común de la gente, por eso tienen que sí o sí dar con gente calificada a la cual los oriente en ese tema. Ahora, vuelvo a repetir que en una cuestión técnica, vos bien decís el tema de las zapatillas, pero en una vivienda bien hecha, el usuario puede poner 1000 zapatillas, pero como las protecciones que están hechas dentro de la vivienda y están calculadas son adecuadas, no va a permitir que esas zapatillas funcionen. ¿Me explico? Porque la van a sacar de servicio a la instalación antes de que suceda algo. Para eso la instalación tiene que estar bien hecha, adecuada. Cuando la instalación eléctrica está mal y nosotros le colocamos un interruptor que no es el adecuado, es como que está sobredimensionado, y los conductores también, y bueno, ocurren estas cosas. Aguanta hasta que se produce el incendio. Vos decís que en principio cuando comienza el incendio debería haber saltado la térmica o el disyuntor. En realidad hay un montón de dispositivos que están hechos para diferentes situaciones en una instalación eléctrica. Sí, no es lo mismo el disyuntor que la térmica, sí. Exactamente, hay gente que se confunde y dice, me saltó la llave termomagnética del frente y es el disyuntor. El disyuntor. Y el disyuntor, que es el interruptor diferencial de potencia, lo que hace es proteger las fugas a tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Para que la gente lo entienda, es un protector de vidas, que no tiene nada que ver con la termomagnética. La termomagnética es un dispositivo que va a proteger contra cortocircuitos y contra las corrientes elevadas que sobrepasen lo que ella permite. ¿Me explico? Sí. Es decir, no tiene nada que ver. Una cosa protege vidas, que es la descarga a tierra. Cuando yo voy descalzo y agarro la manija de una heladera metálica y está ese casco metálico está con energía. Para que no te electrocutes, salta el disyuntor. El disyuntor lo detecta y salta. ¿Está? Sí. Eso es una cuestión técnica. Pero la gente, nosotros no podemos pretender que toda la gente entienda las cuestiones técnicas, porque si no todos seríamos mecánicos, seríamos médicos. Lo que sí es cierto que tiene que la gente entender de que de a poquito las cosas tienen que ir cambiando. Y la forma de cambiar en una ciudad en la cual arrancó siendo un pueblito y las cosas iban haciendo como se podían, tirando un cable para que la gente tuviera energía, bueno, cuando esto se convierte en ciudad, en una zona urbana, y cada vez tenemos más edificios de propiedad horizontal, y más salones de fiesta, y más escuelas, y más lugares de concurrencia masiva, hay que poner los ojos en las cosas seguras. Por eso nosotros decimos, ante todo, bregar por la seguridad eléctrica. Y eso es uno de los impulsos que queremos dar en la parte, no solo provincial, sino nacional, de ley de seguridad eléctrica. Bien. Y este incendio no se hubiera producido si hubiera saltado la térmica. Y hubiera tenido una térmica lo suficientemente buena como para detectar también eso. Porque a veces también tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con, sí, con la parte de material certificado y tiene que ver con los cálculos. Tiene que estar, en la parte eléctrica es muy importante los cálculos que están hechos sobre la vivienda. En función del consumo, sí, sí. No es lo mismo que yo te baje la energía en un terreno donde vos vas a hacer una vivienda de 400 metros cuadrados a que vayas a hacer una casa de 60 metros. No es lo mismo. Todas las protecciones que se colocan en la parte eléctrica son calculadas y adecuadas a esa instalación eléctrica. Por eso siempre hay que consultar al idóneo, al profesional, cuando se hace una reforma en una casa. No es, digamos, alargar un cable o tirar un cable para darle luz a un vecino o a alguien que vino al terreno de enfrente y yo le tiro una larga cruzando la calle. Claro. O sea, hay muchas falencias que se producen por el desconocimiento de la gente. Pero bueno, te lo vuelvo a repetir. No le echemos la culpa a la gente. La gente es un usuario. Y como usuario, vos confías en lo que te hacen los profesionales. Cuando vos vas a comprar un vehículo en una agencia, vos te confías que te sentás en el vehículo y el vehículo te va a llevar con las medidas de protección adecuadas, los airbags, los frenos, etcétera, etcétera. La electricidad es lo mismo. La gente confía en que el instalador electricista, bajo el proyecto de un profesional, está haciendo las cosas bien. Bien. Nosotros tenemos que tratar de regular, te vuelvo a repetir, consensuando entre los organismos competentes, el tema del registro de instaladores y que los instaladores empiecen a tener una línea de conducta, de aprendizaje bajo capacitaciones, para poder llevar esto adelante. No sé si soy claro en esto. Está claro, sí, sí. Y nosotros desde la asociación ahora estamos, ahora terminamos el ciclo, pero en todo el año estamos en la universidad todos los miércoles a las 20 horas y hacemos talleres de autogestión de la lectura e interpretación de la EA, de la 770, que es específicamente hasta una potencia de 60 amperes. Eso lo hacemos para todos los idóneos y profesionales que quieran asistir. Digo esto para que se entienda que no son cursos de electricidad. Los cursos de electricidad los da la escuela técnica en la parte de formación profesional. Nosotros apoyamos ya a los electricistas idóneos en cuanto a la lectura de esta normativa, que es una normativa que la EA, como sabrán ustedes, tiene más de 100 años. Sí, sí. Y bueno, se han adherido la mayoría de las provincias del país, están adheridas a esa normativa. Es más, los lugares públicos, cuando sale a licitación una obra, en los párrafos dice que la instalación eléctrica estará sujeta a las normas de la EA. Muy claro, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y ha quedado claro que esta cuestión hay que reclamar el auxilio en todo caso de alguien que sepa y esté capacitado y no improvisar. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, te agradezco a vos y desde la asociación siempre estamos bregando por porque las instalaciones eléctricas salgan adelante con todo este tema de la problemática que hay hoy en Santa Rosa. Vamos a ver qué pasa ahora en todo este cambio de gobierno, con las nuevas gestiones, para seguir paralelamente trabajando con las autoridades y llevar adelante esto a buen fin. cosas como la que han pasado, esta que vos me mencionabas del incendio de esta vivienda, ya la gente de APEP está llevando adelante solidariamente, conjuntamente con la Comisión Vecinal de Villa Elisa, para poder aportar a esta gente que ha quedado prácticamente en la calle una ayuda, va a ir a hacer la instalación adecuada a normas, van a participar varios de los colegas ad honores, así que estamos participando activamente. Esperemos que la sociedad tome conciencia también y todos vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y era Gustavo Cora, electricista él y asesor de esta Asociación Profesional de Electricistas Pampeanos.